club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Estamos en pleno aquí conversación, están los tertulianos que quieren hablar y no les dejamos, pero ahora comenzaremos esa tertulia que hacemos todos los sábados y que agradecemos a María José Moruno que esté con nosotros. Buenos días. ¿Cómo empieza el año, María José? Estoy porque... La pasión por comprar va increciendo, ¿eh? No sabemos ya si los efectos de crisis y tal, el anuncio de que no, crisis mundial está económicamente, está anunciándose otra vez y tal, pero no, la pasión por comprar nos ha ganado la partida. Oye, las calles llenas, ¿eh? Las calles llenas, oh, y además horrible. Los 4 euros que lleva en el bolsillo con necesidad como de invertirlo. Pero vamos, todo el mundo, no estoy hablando de que aquello esté libre de pecado. Sí, una cuestión en el consumo, que es que no tenemos otras satisfacciones. La gente busca la satisfacción en el comprar, en el tener. Exacto. Es increíble. Yo, fíjate, en ninguna Navidad regalo nada a nadie, nada. Ni a mi nieto, ni a nadie. O sea, me niego. Lo hago cuando me apetece. Y el otro día me repuchaba alguien por ahí. No has traído nada y tal. Digo, no, es que yo en Navidad no regalo nada a nadie, nada. Creo que la Navidad tenía otra filosofía, otra idea, otro concepto, pero bueno, se ha mercantilizado muchísimo y da pena ver cómo la gente compra desaforadamente. También está con nosotros esta mañana don Rafael de Castillo. Buenos días, don Rafael. Buenos días, don Alejandro. Buenos días, doña Inés. Buenos días, Rafael. Oye, ¿cómo empieza el 19, aparte del frío? Liado, bueno, ¿no? Liado como la pata de un romano, ¿no? Liado, pero contento, con muchos proyectos que valen la pena. Y empieza, pues bien, lo que pasa que a veces hablamos, deseamos felicidades a la gente para el año como si el hecho de que sea un año bueno o malo sea una cuestión de azar, como si te tocara la lotería, ¿no? Yo lo que le deseo a la gente es que tenga la actitud y la valentía de intentar tener un buen año, de estar dispuesta a pelear, a luchar, a levantarse sonriendo cada día y a intentar convertir las dificultades en oportunidades. Ese es mi propósito para mí y para quienes me rodean. ¿Te da la impresión que el 19 es un año que resultará muy complicado para la ciudadanía si no se despabila a tiempo? Bueno, si la ciudadanía no se hace consciente de que en sus manos tiene la capacidad para resolver un montón de cosas, pues es complicado que se resuelvan las cosas. Entonces, si durante el año 19 la ciudadanía entra en algo que repito yo muchas veces, es un concepto que para mí explica muchas cosas, el tema de la indefensión aprendida, ¿no? Sí. Pues si no sale de ahí, será un año complicado, claro. Yo creo que la buena noticia es que se puede salir de ahí si nos hacemos conscientes y creemos que podemos torcer las cosas. En todo caso, vamos a entrar en el primer tema que teníamos propuesto esta mañana y amablemente Inés nos introducirá. Sí, bueno, en la línea de lo que ocurre, que sigue ocurriendo en esta ciudad, que hace muy poquito hemos estado hablando con el portavoz de estos desahucios aquí en Córdoba. Pues bueno, que los desahucios no cesan y parece que el ayuntamiento, tanto en las consultas a los trabajadores sociales y en la oficina de la vivienda, parece que hay falta de personal. Es verdad que el ayuntamiento en general tiene una falta de personal importante, ¿no? Pero bueno, ahí la cuestión está en que los desahucios siguen ocurriendo. ¿Y qué solución le damos a esto, María José? A un tema tan complicado, ¿no? Bueno, el asunto de los desahucios supera lo que es el nivel local. Efectivamente, cuando hubo una fuerte reivindicación y una fuerte acción ciudadana hacia que cambiara esa situación y se pusiera en los términos justos que hacía falta, pues eso se palió algo. Pero la tendencia es a dejar esa necesidad, que es un derecho de la ciudadanía, a dejarla como en segundo término. a atender a otras cosas que me parecen como si lucieran más que eso. A mí me parece que perder potencia en eso es un mal negocio, porque todo lo que se hubiera podido ganar en eso mientras se ha podido, pues estaba ya conseguido. Es una mala, no digamos gestión, una mala política dejar que las cosas sea, que las cosas que realmente son un interés ciudadano vital se vayan arrugando, vayan perdiendo potencia, vayan perdiendo presupuesto, vayan perdiendo vigencia, para que cuando suceda, si sucede un cambio, se encuentren las cosas dispuestas para que desaparezca. Me parece una mala política esa. En todo caso, cuando se empieza algo, se pretende que ese algo llegue a un punto, llegue a un término, y a lo mejor en ese trayecto ocurren hechos determinados que hacen que se desvíe la atención en otros términos, en otros aspectos, ¿no? Pues sí, eso ocurre mucho, pero la constante, de por lo menos del que observa desde fuera y alguna experiencia se tiene de dentro, es que muchas veces los temas más vitales que atañen a las necesidades ciudadanas, como eso no tiene brillo y esplendor, acordémonos que cuando se transformó esta ciudad con la entrada de la democracia, se hicieron unas obras tremendas que aquello no lució, y que se decía, esto no va a lucir tal cual, que luego, que fueron el asunto de solucionar que esta ciudad tuviera agua siempre y los alcantarillados y demás. Eso no se veía por fuera, pero hubo constancia en terminar aquello, costara lo que costara, porque era una cosa vital para la ciudad. Bueno, pues estas cosas son vitales, pero no tienen el brillo y el esplendor, por ejemplo, de organizar, pues, ¿qué te digo yo? Una entrega de premios, un evento de inmenso de cabalgata, de esto otro, que está bien, y lo de las luces, pero que si a eso hay que detraerle potencia en programas vitales, pues estamos en una política de escaparate que nos pierde. Esa política de escaparate que dice María José, Rafa, va de cara o choca potencialmente con la conciencia de una lucha, de una idea, de un concepto, de que la ciudadanía, para quienes deben servirle, tienen que estar atentos a servir a esa ciudadanía y resolver sus problemas. ¿Choca de lleno con eso? Choca. Pues sí, claro, cuando tú haces política escaparate y lo que estás buscando es que ante los medios de comunicación salgan alabanzas a tu gestión, pues realmente lo que estás haciendo es pintar una pared que está negra de humedad, para que el día que vayan a ver el piso, pues esa humedad vuelva a salir, no se note, claro, y saldrá después de que, claro, lo compren. Pues sí, choca, claro que choca, y la gente lo que hace es rebelarse ante eso, y bueno, pues eso fue lo que hizo estos desahucios el otro día, se rebeló ante eso. Lo ha explicado muy bien Rafa cuando le ha entrevistado. Además, habló de la gota que colmó el vaso, o sea que ya desde hace tiempo estos desahucios, de manera discreta, viene denunciando a los responsables municipales un montón de cosas con las que no está de acuerdo, uh-huh, y poco dijo el otro día. Rafa del Castillo es miembro de estos desahucios en Córdoba, y hay una cuestión que hemos hablado también en las noticias, que es el tema de la, bueno, en las noticias no, con nuestro compañero y amigo Antonio Toledano, el tema de la vivienda, ¿no? O sea, hay multinacionales que compran viviendas para pisos turísticos, ¿no? Viviendas turísticas. Hay bancos que compran viviendas a fondos buitres para especular, que están vacías, y hay gente que está en la calle. No lo logro entender, ¿no? El ser humano, que una familia con niños y con personas mayores, con personas discapacitadas, estén en la calle y que esas cosas se manejen así, ¿tú cómo sientes eso? Pues es verdad, no sé, a ver, no se entiende desde el prisma y desde el ángulo desde el que tú lo estás viendo. No se entiende desde la posición de quien ve esto injusto y que cree que hay que hacer todo lo posible para que no pase. Y no se entiende porque se puede resolver. Por eso es por lo que no se entiende. y no se resuelve. En estos desahucios, desde hace muchos años, decimos que se quiere, perdón, que se puede, pero no se quiere. No se quiere. Y las medidas no son tan complicadas. Es verdad que a nivel local no podemos aspirar a resolver el problema. Y también es cierto que a nivel local es, siendo la administración que menos competencias tiene, quizá la que más ha hecho. Eso no quita que pueda hacer bastante más, que tenga que tener mayor voluntad para hacer cosas y que tenga que exigírsele que haga más. Pero aquellas administraciones como la administración andaluza y la administración estatal, que pueden sacar leyes, que pueden sacar medidas para que esto cambie, no lo hacen. La plataforma de afectados por la hipoteca ha hecho una ley, la ley de la PA, con 5 medidas concretas, que la llevó a el Congreso, que estuvieron intentando torpedearla por parte del Partido Popular en la mesa para que ni se debatiera. Llegó a el Congreso y está siendo adulterada por el Partido Socialista, y es una ley que, si se llevara a la práctica, se terminaría con los desahucios, aumentaría el parque social, porque uno de los problemas que nosotros tenemos, tú lo has apuntado, que no tenemos parque social de vivienda. En España estaremos alrededor del 1% de viviendas que tienen algún tipo de titularidad pública, no sociales. Las de Vincosa, por ejemplo, son viviendas protegidas, no son viviendas sociales, y entran en este 1%. ¿Por qué no se compran todas estas viviendas que están comprando los fondos buitres? ¿O por qué los pisos de la Sareb, que ha sido rescatado con fondos públicos, en vez de usarlos para venderlos a fondos buitres, que se están vendiendo a fondos buitres, no se usan para paliar esta emergencia habitacional? Pues evidentemente no se entiende. Según lo que hemos comprobado, que algunas leyes que se llevan al Parlamento son rechazadas por el Partido Popular o por la derecha de este país. ¿Es cuestión de izquierda o derecha al defender los intereses de la ciudadanía? Hombre, yo diría que existe la ciudadanía, que somos todos los ciudadanos y ciudadanas, pero existe la ciudadanía conservadora y la ciudadanía progresista. Parece que no entendemos bien eso. La que quiere conservar, que se identifica con lo que llamamos derecha, quiere conservar porque está muy bien, no le hace falta nada. Y quiere conservar las cosas tal como están. Y cualquier innovación que suponga supuestamente una pérdida de sus privilegios o de su ventaja con respecto a los otros, es rechazable para ellos. Ahora, la ciudadanía progresista, a donde se cuentan todos aquellos que tienen conciencia de que eso, el reparto injusto de los bienes, no debe permanecer, y además todos aquellos que sufren de una pobreza con relación al nivel de vida que tiene un país, esa es la ciudadanía que quiere progreso, que quiere cambio, que quiere, pero no cambio de que cambio este mozo por el otro mozo, que cambio a lo que ha pasado en Andalucía, ha llegado el cambio. Mire, que quiere progreso, que el progreso significa un cambio a mejor para los desheredados, para los que tienen poco. Entonces, pues siempre hay esa tendencia. ¿Qué pasa con la ciudadanía que tiene esta tendencia? La ciudadanía que es progresista y aquella que se identifica más con aquellos que están los poseídos de la tierra, los que tienen menita, tienen que, efectivamente, la labor de estos desahucios ha sido magnífica. ¿Cuánto tiempo se ha tardado y cuánto se puede retroceder otra vez, si ponemos en mano nuestro futuro de esos conservadores, de eso que se identifica con la derecha? Ahora, eso que cuesta tanto está en la Constitución como un derecho ciudadano. Y el derecho, si no te lo dan los que gobiernan, que lo hemos elegido para que cumplan los derechos y que satisfagan los derechos de la ciudadanía, el derecho hay que exigirlo. Y ahí hay que estar pum, pum, pum, hasta que ese derecho se nos revierte. Sí, Rafa, hablando de fondos buitre, recordado ahora mismo, bueno, pues parece que Botella, que no me acuerdo, Ana Botella. Que fue alcaldesa de Madrid, parece, bueno, que la han condenado, ¿no?, por viviendas, hacer viviendas públicas que formaran parte de un fondo buitre, ¿no? Eso, ¿en qué? Es que es, o sea, tú alcaldesa de un ayuntamiento como Madrid, es de las otras cosas que tampoco entiendo. Mira, eso es escandaloso. Me tengo que controlar para no decir ciertos términos que se me están pasando por la cabeza. No solo ha sido condenada porque malversó el espíritu de esas viviendas, que era para personas que a las que había que proteger y a las que había que proporcionar una vivienda para ese derecho humano que viene recogido en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hemos firmado, y en otros tratados internacionales, que nuestro país también. Oye, pero esta señora hizo alarde a la hora de entregar llaves a esta gente que después les traicionó, ¿no? Les traicionó. Pero es que encima vendió esas viviendas a menos de la mitad del precio, que valían realmente. O sea, que el fondo buitre hizo un negociazo a costa del erario de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. A mí, perdona, Rafa. Y los inquilinos luego se encontraron con que al cabo de pocos meses el alquiler se lo estaban multiplicando por tres. Claro, claro. A mí lo que me sorprende de todo esto es que se lo venda a un fondo buitre, a un dinero muchísimo más bajo del valor real de la vivienda. Yo entiendo, en ese caso puedo suponer que el fondo buitre, hay personas que son amigas y que dan algo a cambio, porque si no es que no me lo puedo explicar. Bueno, que dan algo a cambio, ¿en qué sentido? Sí, dar la vivienda a precio mucho más bajo que el valor real a un fondo buitre, yo puedo... ¿A qué obedece? Vamos a suponer que también... Esas operaciones que... Pilla algo, por decirlo así. Esas operaciones que la gente conservadora, de derecha, justifica diciendo que lo público no hay que administrarlo desde lo público, sino que se entrega eso a cualquier fondo buitre o cualquier banco, cualquier empresa privada, como las ayudas a domicilio y tal, y eso te lo gestionan muy bien. Eso, sabiendo todo el mundo que no se puede gestionar con el mismo criterio que lo público, que es ventaja para el consumidor, porque ellos quieren ventaja para ellos. Entonces, pero mira, yo al leer la noticia, vamos, cuando se salió la noticia, yo enseguida, entre los renglones que leí, vi ahí 2 millones que se llevaba no sé qué cosa por la gestión de tal y qué cual. Digo, puño, ya está, nada, todo solucionado. Ahí hay un fondo. Esas cosas, cuando se vende la seguridad del ciudadano, el propio que lo tiene que gobernar y proteger, se vende, no se regala ni se hace por mejor ventaja para que eso funcione mejor. Cuando se hace una operación de esas, señores, siempre debajo hay una compra, hay un beneficio para alguien. Y no sabemos si estamos muy tontos votando, si seguimos un poquito atontados votando, sí. Dentro de nada, todas estas cosas que están saliendo volvieran a enterrarse. María José, pero si todos los líderes, los máximos líderes, los máximos exponentes de la derecha española que pertenecen al PP, exministros, el 90% del gobierno de Aznar, los ministros están en la cárcel porque la justicia la ha condenado, no porque una suposición o una calumnia estamos levantando al trabajo que han hecho esta gente gobernando. ¿Cómo se entiende que aquí, en esta Andalucía querida y amada, va a gobernar ese mismo partido que trae como en su historia el latrocinio, el robo de las cuestiones públicas? Bueno, pues yo diría que el mensaje que se recibe de los medios de comunicación, los cuales están poco manejados por el capital y por el que posee relaciones de poder, pues han ido creando de una manera consciente o inconsciente, o más bien clara o más bien han ido creando unos valores en la mente del ciudadano que son: viva el ocio y todo el día de fiesta, para lo cual se necesita dinero, viva el comprar y todo, valores que son lo contrario a los valores que siempre ha manejado aquellos que son solidarios con los demás. El que es solidario dice: puedo, pero no soy austero, puedo, pero no me divierto. O sea, ve la cuestión de repartir el asunto. Pero la ciudadanía nos hemos puesto desde en un tema que es que el ocio, el dinero, el comprar y tal, es lo máximo, el máximo exponente de la vida. Desde esa posición, cuando venden las campañas, dices tú en Andalucía, en ese tal, ¿por qué te está vendiendo la fuerza más extremista que hay? Los toros, te venden los toros. Y te vende Capalén a las mujeres sin delito ninguno. O sea, te vende cosas que es que le llama mucho eso a lo que ya te han enseñado antes por las televisiones y por los sitios. Rafa, quería añadir algo al tema que estábamos hablando antes. Sí, en la pregunta que tú haces, Alex, de por qué lo hacen, yo también añado que es por sentirse ellos más cómodos con lo que hacen. Ellos no quieren complicarse la vida teniendo muchas cosas que gestionar. Y eso pasa también en otros cargos públicos, que te sorprendería si te dijera yo los nombres. A veces ciertos concejales, ciertos consejeros y tal, su función política lo que hacen es delegarla en otras personas, a los que nombran como cargo de libre designación, un asesor, un director general, el gerente de una empresa, y ellos no quieren complicaciones. Entonces, si estos pisos se los venden a una empresa, pues cuando pase cualquier cosa y acudan al ayuntamiento a decir, mira que me pasa tal cosa con esta empresa, pues mira, esto ya no es cosa nuestra. Con el tema de la ayuda a domicilio que antes decía María José, es que la empresa pues no me garantiza unas condiciones de salubridad para que yo pueda hacer mi trabajo, me paga mal, etcétera. Mira, esto es cosa de la empresa, nosotros no podemos hacer nada. Y la derecha siempre quiere hacer más chico lo público con la excusa de que no se puede gestionar y que lo privado lo gestiona mejor. Mentira, eso es mentira. Además, hay mucha literatura que eso lo puede demostrar. En todo caso, esto que viene de lleno con la inquietud de la gente dónde poder vivir y no se encuentra una solución, tampoco la va a tener la derecha si gobierna el ayuntamiento en conjunto con la Junta de Andalucía. Pues lo vamos a tener más difícil, ¿no, María José? Lógicamente lo vamos a tener mucho más difícil. En todo caso, lo que se va de camino es palpable, que vamos a las empresas municipales, que son de relevancia. En Córdoba es una ciudad que ha municipalizado muchísimos servicios y nos ha ido muy bien con esa municipalización. Pues eso iría, el primer objetivo, que empresas públicas y gestión pública fuera a gestión privada. ¿A gestión privada? ¿Eso qué significa? La gestión privada a mí me merece todo el respeto, pero yo si pongo un negocio sé clarísimo que tengo el negocio para que perviva y gane dinero. Lo que gane con ese dinero ya veremos. Pero una empresa se pervive para tener beneficio. Y la empresa pública, no, su finalidad no es esa. No es ganar dinero ni suministrar todo el dinero que necesita, porque ahí está el ayuntamiento y los recursos municipales, que los ponemos entre todos para suplir eso. Entonces, todo va a dar un cambio espectacular, ¿eh? Espectacular. Aquí ya se estaba preparando antes de irse Nieto eso. Pero quiero hacer una observación con respecto a que eso va a dar un cambio. Yo no sé si que se esperará las personas que no cambie o que sea beneficio para ellas, ¿no? No entiendo qué es lo que ven las personas que votan a partidos que proponen esto. No entiendo qué beneficios perciben en su vida. Pero un inciso. Cuando hablábamos de que les es más cómodo a los políticos delegar esos servicios, hay que tener muy clara conciencia. Mire usted, el que se presenta a unas elecciones para un cargo público sabe que su misión es de servicio y se presenta únicamente porque él quiso. Y el servicio nunca es delegable, porque sirves porque tienes vocación de ayudar a los demás. Eso no es delegable. La política no es delegable. Tienes la responsabilidad siempre de que lo que pase es tuya, la culpa o la beneficio. Y a eso hay que ir a los cargos. Cuando tú veas subir a los cargos personas que vienen de otro sitio, como por ejemplo este nuevo partido, que viene de un sitio a donde se estaba beneficiando indirectamente de la política y en el ámbito político, tú dices, bueno, si viene aquí no será para ganar menos, será para sacar más para su propio bolsillo. El político está al servicio público y no puede delegar, al contrario, lo que tiene que asumir más servicios. Y desde luego la izquierda tiene que aprender una cosa, que no estamos, ni nunca se ha estado, pero menos ahora, en tiempos de hacer políticas escaparates. Rafa. Sí, una cosita respecto de lo que antes decía Alex, que las soluciones no se encuentran. Es que lo que no se busca, o no se busca con la suficiente intensidad, no se encuentra. Estos desahucios protestó el otro día por la autocomplacencia del ayuntamiento. Creo que es la primera vez que protesta así de esa forma contundente. Y es verdad que lo tiene complicado el ayuntamiento más que otras administraciones porque no tiene esa competencia. Pero se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, hace más de 10 meses que le pidieron una reunión con la alcaldesa, que no se ha reunido con ellos. O el tema de la vivienda vacía. No tenemos aún un mapa de la vivienda vacía en Córdoba cuando se anunció a bombo y platillo que lo íbamos a tener. O desde alcaldía se podía haber tomado un protagonismo que no se ha hecho con las reuniones con todos aquellos bancos que tienen centenares de pisos vacíos en la ciudad para que se deje como alquiler social. O se podía denunciar por parte de este ayuntamiento con la alcaldesa a la cabeza la dejación que está haciendo la Junta con el derecho a la vivienda y cómo tiene el parque de vivienda de ciertas zonas como Las Palmeras. Y en fin, un montón de cosas. En resumen, lo que no se busca, no se encuentra. Como se comentaba antes, que el ayuntamiento es verdad que puede hacer poco porque no es la administración responsable en la Junta, pero sin embargo el ayuntamiento hace y actúa y gestiona muchas cosas que no son de su competencia. En este caso, recientemente se ha aprobado la climatización de varios colegios de la ciudad con un importante monte de presupuestario y no es de su competencia. Ha buscado y ha encontrado. Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Continuamos y queríamos continuar también, y valga la redundancia, con un inciso que quería hacer María José. Le interrumpimos un momento para respirar un poquito y seguir con fuerzas conversando con María José Moruno y con Rafa del Castillo. María José, ¿qué querías puntualizar? Pues, yo cuando hablábamos de la política escaparate, yo creo que eso es uno de los engaños que la derecha nos ha insuflado a todas las personas con una ideología más de socializar y de compartir y de todas esas cosas. El escaparate no tiene otra misión que enseñar aquello que reluce para ver si los demás pican. La izquierda, desde esa perspectiva, no debe de pensar que si queremos resolver injusticias y resolver situaciones, no vamos a tener un escaparate más brillante que los que tiene el otro que gasta el dinero en eso. Pero sin embargo persistimos en esas políticas. Y yo creo que el ejemplo que me acordaba. Otra vez anda moviéndose que volvamos a hacer, cada vez que habla esa extrema derecha que anda diciendo que indemnicen a los hombres maltratados, que anda diciendo que ayuden, indemnicen o no sé qué, esto no lo tengo muy claro porque sabemos que las redes pueden decir una cosa u otra, pero a los sacerdotes que hayan sido agredidos por jóvenes sexualmente. O sea que la pederastia de la iglesia comprobada en todo el mundo resulta que es al revés. Bueno, ante esas cosas entra el hervor en la sangre y acudimos a fórmulas que están... yo creo que tenemos que salir de ella, porque ni eran propias de nuestros movimientos. Hay que ver esas cosas, armarse de valor, saber qué es lo que hemos hecho de aquí para atrás, que nos ha llevado a que haya individuos en los gobiernos de nuestros países y de nuestras ciudades y de nuestra autonomía, que puedan decir y creerse esas cosas. Llevarnos eso y tranquilizar. Mire, vamos a ver, si cada vez que diga una barbaridad esto, tratamos de las mujeres, porque esa es otra cosa. También la ciudadanía tiene que saber cuándo la presencia en la calle y en cualquier sitio es un escaparate provocado o no lo es. No sé si se me entiende lo que quiero decir. Hay que salir con fuerza y con la precisión y la cantidad de gente que está implicado en esa idea. Pero no al albur de que un señor dice algo para provocarte, para que sigas hablando de él, porque él no tiene otro modo de provocarse que salir y lanzar a las huestes, en este caso a las mujeres. Cuidado. Tenemos un periodo de reflexión muy profundo y vamos a un 8 de marzo muy grande y muy unido. Cuidado que no nos estén tamboreando por otros sitios, y donde haya que ir, hay que ir, pero no al son del exabrupto que se le ocurra a cualquier descabezado, porque las dos cosas que se dicen son descabezadas. Déjalo ahí, que ya veremos por dónde. En ese sentido, creo yo que de las políticas escaparates hay que huir. Esa cosa de decir, vamos a hacer aquello que le llame más atención a la gente. Espérate. Tenemos que revisar, Rafa Castillo, todo lo que hemos hecho hasta la fecha para ver en qué podemos habernos equivocado, qué hay que corregir o de qué manera hay que reunificar las ideas para obtener otro resultado. Tenemos que revisar, tenemos que reflexionar, pero no desde la culpa. No, desde la culpa. Tenemos que seguramente cuando actuamos como lo hicimos con los datos que teníamos en ese momento. Hoy tenemos más datos, ha pasado el tiempo, la sociedad ha ido cambiando, hay otros actores que distorsionan, y yo siempre digo que la gente de la izquierda de verdad, no otros partidos que se dicen de izquierda, que no voy a nombrar, pero pues somos como aquel estudiante en tiempos de Franco que si quería estudiar tenía que sacar un 8.5 o un 9 para que le dieran una beca. Si sacaba menos de esa nota, no podía estudiar porque estaba en desigualdad de condiciones respecto de los demás. La gente de la izquierda estamos en desigualdad de condiciones a la hora de luchar porque no tenemos los medios de comunicación, no tenemos grandes directores de marketing, etcétera. Se está viendo ahora como, por ejemplo, con Vox se está destapando la gente a la que ha contratado para influir desde las redes, para a nivel de comunicación conseguir cosas, para provocar, como antes decía María José, y les está saliendo muy bien. Sí, pero nosotros tenemos una cosa, Rafa. Nosotros tenemos la creencia en que somos una cabeza que piensa, una experiencia vital que te lanza a hacer aquello que más se necesita, y no tenemos por qué tener el deseo de vocear sin sentido. Claro. Para eso llamo yo siempre a la izquierda, porque la quiero y porque pertenezco a ella, a una reflexión que no es quedarte en la casa, ni no es quedarte con lo que tengas, haz una resistencia fuerte desde la reflexión de tu cabeza. No te vayas de rosa dando cuatro apuntes forazos y luego metiéndote otra vez. Esto es una tarea de día a día y de conciencia. Eso que los otros quieren, eso que ella dice, claro, que no se puede hacer, es lo que los otros quieren. Y esa reflexión de la que está hablando María José, yo creo que responde a la pregunta que tú estabas haciendo. Bueno, la puerta, mira, ellos tienen todas las radios y todas las cosas. Pero ¿qué te diría a ti si nosotros no creyéramos en que poquito a poco se llega lejos? ¿Qué hacemos nosotros en esta radio? Ole, ole. Hay una cosa que no tienen, paradigma. ¡Hombre! Ay, eso es tremendo, ¿eh? No tener paradigma. María José Moruno, dime. Muchas gracias por estar esta mañana. Se nos pasa el tiempo volando, pues mira, cuando charlamos con vosotros. Mira, yo te digo una cosa, que gracias hay que darle a esta radio. Porque yo venía muy ofuscada de haberme encontrado las masas comprando. Y yo misma metía las masas comprando, no te creas tú. También, vaya. Y encontrarme que venía yo tristona, digo, pues que esto no tiene remedio, esto no va a matar, sí. El fogonazo y el oropel, esto no va a matar. Pero sin embargo, después de haber estado aquí este rato, voy como más esperanzada. Sí, mujer, por eso estamos aquí, para alimentar esperanza, claro. Alimentar ilusión, tener ganas de hacer cosas a pesar de todas las dificultades que nos tengamos que enfrentar a partir de ahora, pero seguiremos luchando. Creo que eso es lo fundamental, ¿eh? Rafa Castillo, muchas gracias por estar esta mañana. Yo sé que ha sido un día difícil para ti y te lo agradezco. Gracias.